Chao. Danos ese cuerpo sin censura, muévelo sabroso, muévelo muy rico, haz que suba la temperatura. No te detengas, nena, haz tú lo que tú quieras. No te detengas, nena, tú eres la mejor. Muévelo despacio, muévelo deprisa. Danos ese cuerpo sin censura, muévelo sabroso, muévelo muy rico, haz que suba la temperatura.